cuando tú vengas a buscarme. Me esconderé en lo más hondo de la tierra para quitarte de mi mente para siempre, para borrar todas tus huellas simplemente. Voy a estar cuando tú vengas, te lo juro. Y llorarás cuando me sientas ya perdida. Me buscarás a grito abierto por el mundo. Y entonces sí comprenderás que fui tu vida. Porque ya me cansé de ser un juego para ti. Porque ya me cansé de que todos se rían de mí. Prefiero estar en un rincón y con mi triste soledad. Prefiero así, corazón, que ser tu burla. Ahora no voy a estar cuando tú vengas, te lo juro. Y llorarás cuando me sientas ya perdida. Me buscarás a grito abierto por el mundo. Y entonces sí comprenderás que fui tu vida. Porque ya me cansé de ser un juego para ti. Porque ya me cansé de que todo.